la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. De su amor que quema mi piel, que no quede nada. Pero me tocó perder. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contar.